levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Wake up. Buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes de Veracruz Estéreo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Y me encanta siempre irradiar esa parte. Me encanta a través de Veracruz Estéreo poderles decir a ustedes el ánimo, la actitud. ¿Por dónde va usted a esta hora? ¿Está montado en el bus? ¿Va escuchando Veracruz Estéreo? Sonría. Salude a la gente cuando usted se monte al bus. Hola, buenos días. Si se encuentra con alguien, sonría, dígale hola, buenos días. La actitud es lo primero que debes de llevar dentro de ti. Al vestirte, la primera vestidura que tiene que tener un ser humano se llama la actitud. Y no me voy a cansar de decirlo todos los días. Cuando tenemos buena actitud, vamos a lograr el objetivo. Vamos a hacer que esa otra persona, por muy mala clase que sea, por muy ogro que sea, como por ejemplo me pasa a mí muchas veces con John Jairo. Don John Jairo, buenos días. Gustavo, ¿cómo le va? Entonces, lo importante es que usted... Ah, yo soy mala clase entonces. No, que usted le diga a la gente, hola, buenos días. Y la gente le diga a usted, buenos días. ¿Qué le hace? Como le haya respondido, si haya sido entre los dientes, buenos días. Pero que usted por lo menos hoy salude, tenga esa buena actitud y recuerde tener a Dios siempre en su corazón. Hay algo bonito que escuché hoy y habla de que nosotros los seres humanos decimos, Dios a mí me ama a pesar de mis errores. Usted puede tener muchos errores y nosotros los seres humanos estamos llenos de errores. Pero la idea es tratar de mejorar lo que hoy tienes como un error. Si hoy la embarraste o si hoy sabes que ese error te hizo daño o le causó daño a otro, no lo vuelvas a hacer. Dios te lo va a disculpar o Dios te lo va a perdonar, pero la idea es tratar de cambiarlo. Hay que tener una nueva actitud, hay que seguir adelante y hay que tener a Dios siempre dentro de nuestro corazón. El Señor los bendiga y los acompañe en esta mañana de martes 22 de febrero. En 8 días, digo, en 6 días y acaba el mes de febrero ya. Se nos va el segundo mes del año. Tavo, hoy es el día 2-2. 02 del 22. 02. Del 22. 02. O sea, es 22-02-22. Eso es. Esa es la fecha. 2-2-02-20-22. Sí. 2-2-02-20-22. Es correcto. O sea, 22 de febrero 20. Del 2022. 20-02. Perdón, 2202-2022. Exactamente. Lo felicito, don Johairo. Gracias. ¿Cómo o amaneció la hoy? La fecha de hoy tiene dos números 0 y 6 números 2. Ave María. Jueguelo en chance hoy. No, eso no es lo que... Compre la lotería o guarde los números todos de los dos mañana para el baloto. ¿Cómo amaneció, don Johairo? Bien, don Gustavo. ¿Por qué está tan serio, hombre? No, mentiras. ¿Cómo está, Johncito? Bien, ok, buenos días. Bienvenido a Despiértase con Veracruz. ¿Cómo Gustavo amaneció? ¿Cómo amaneció? Muy bien, señor, muy bien. Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios. Con mi actitud positiva como todos los días. Qué bueno, siquiera. Me encanta estar feliz y me encanta estar contento. Me alegra mucho. La energía atrae cosas positivas y la actitud sí que más. Lo que pasa es que tienes buena energía es porque estás con buena actitud, ¿no? La energía es contagiosa. Exactamente. Y me encanta irradiarle eso a mis oyentes que están escuchando a esta hora Veracruz. Excelente. Qué bacano que hoy se levanten así, con todo ese ánimo. Ay, es que me levanté con el pie izquierdo. No importa. Eso no importa con qué pie se levantó. Lo que importa es la actitud, la energía positiva. Sí, señor. ¿Qué más, Johncito? Bien todo, Gustavo. ¿Cómo le fue ayer en el grupo de la tercera edad? ¿Usted se refiere a la fundación? Grupo, a la fundación, sí, señor. Pájaros caídos. Donde somos puros cuchos. Sí, ¿cómo le fue ayer? Muy bien, Gustavo. Muy bien. Qué bueno, mira, no te volví a ver llevar nada. No te volví a ver llevar. Primero veía que llevaba los palitos pintaditos. Otras veces vi que estabas llevando unas colchonetas. Y ya que pasó que no te volví a ver nada. No, tengo un asistente. Es que me está yendo también en la vida que tengo un asistente. Pero que me bueno, hace todo. Qué buen hombre, doña Mayra. Me alegra mucho. Lo único que necesito es que alguien me haga los ejercicios. Por mí, pero está bien. No, me tocará hacerlos a mí también. No, esa parte sí no la pueden hacer por vos, hombre, sí. John Jairo, porque es que la idea del grupo es que vos mismo seas el que hagas el ejercicio. Bueno, sí, señor. Le voy a compartir a mis oyentes a las 7 de la mañana, 10 minutos, después de saludar a mi compañero John Jairo Muñoz. Ya ahorita venimos a saludar a Chepa y a nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde Manizales en el canal Telecafé, que siempre nos trae las noticias del Triángulo del Café. de que tenemos pico y placa para hoy, que rige a partir de las 7 de la mañana en Pereira, vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. Pendientes. Placas que finalizan 2 y 3 están en pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en toda la ciudad. En toda la ciudad. Les cuento que el pico y placa en Armenia, hoy placas de vehículos particulares y de motocicletas que finalizan en 5 y 6. En el centro de la ciudad va de 7 de la mañana a 7 de la noche, en toda la ciudad de 7 a 9 de la mañana. También vuelve a regir a las 11 y 30 hasta las 2 y después a las 5 y 30 hasta las 7 de la noche. En mi linda y hermosa ciudad de Medellín, hoy los vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. Las motos de 2 y 4 tiempos que sus placas inician en 2 y 3. Está rigiendo desde las 5 de la mañana y estará vigente hasta las 8 de la noche. Ahí está el pico y placa, don John Jairo. Gracias. Para que lo tenga presente ahorita y no vaya a salir en su vehículo si su placa hoy finaliza en la ciudad de Pereira en 2 y 3. ¿Listo? Sí, señor. Téngalo muy presente. Muy amable, señor. 7 de la mañana, 11 minutos. Aquí está lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Y es tendencia hoy en Colombia, don John Jairo Muñoz. Oiga, estoy preocupado. Oiga, Gustavo, no me había visto, no me había fijado. Usted tiene una camiseta de Mickey Mouse. Me encantan me encantan los cómics. Stay original, qué bien. Sí, no se la conocía. Mi camiseta de Mickey Mouse es muy bonita. Yo la tenía guardada. Lo que pasa es que, mira, tengo de Mickey Mouse, tengo de los Caballeros del Zodíaco. A mí todo eso me encanta. Sí. Yo soy un niño, definitivamente. Chévere. Me encantan todas esas camisetas de cómics. Sí. Mantener ese espíritu de niño. De la niñez. Sí, correcto. Oiga, veo una noticia hoy porque yo creo que va a ser su primera tendencia. ¿Qué cosa? Y la verdad me parece algo insólito. De verdad. Créame que eso me parece insólito. Es una manera de llamar la atención de parte de las autoridades de nuestro país, o es una burla, o es lo que llamamos un bullying. ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice el titular y registra como tendencia hoy: capturan a abuela de 86 años que habría robado 3 libras de arroz de un supermercado. ¿Qué tal? Hombre, esa es la justicia de este país, hombre, por Dios. O sea, capturan a una señora porque se roba 3 libras de arroz. Si una señora se fue a robar 3 libras de arroz es porque no tiene para comer, y más a la edad de 86 años. Eso es verdad. Yo en realidad no logro entender la justicia en Colombia. Sí, la verdad no la logro entender. Muy lamentable. Yo veo una persona así anciana, con bastante edad, necesitada, y si yo tengo la posibilidad, yo hago algo. Bueno, pero o sea, claro que eso es un delito de todas formas. No, pero no es como... Sí, pero hay cosas peores, hombre. No se puede, o sea, uno no puede. Definitivamente, en este país ocurren muchos atropellos. Uno no puede defender las cosas. Y la gente no le pasa nada. Pero no. El hecho no es verdad. O sea, llevarlo hasta el punto de convertirlo en noticia. Capturar una señora por 3 libras de arroz. Hombre, no, ¿a qué estamos jugando en este país? Pues sí. Bendito sea mi Dios, hombre. Eso sí. No. Para mí esa es noticia tendencia en esta mañana. Y me quedo con algo, para mí es una noticia insólita. Insólita. Me hace acordar de alerta. Increíble, insólito. Aquí en esta situación es cuando la gente se da cuenta de eso y empiezan a solidarizarse con la persona que supuestamente cometió un delito menor. Una infracción, ¿cierto? Sí. Entonces ahí cuando es la gente, no sé si en este caso sucedió, pero la gente se solidariza con esa persona. Y como lo que sucedió con el señor que estaba llevando a alguien en con una aplicación que no era autorizada, ¿se acuerda? Hace poquito en Manizales fue. Sí, señor, el señor que... La gente se solidarizó y le ayudaron una gran cantidad de... Últimas, ¿cuánto recogió el señor? Recogió varios millones, muy bien por eso. Hombre, qué bueno que con esta señora también nos pongamos en solidaridad y le podamos ayudar. Sí. Porque pues de verdad que qué triste pues que a uno lo capturen por 3 libras de arroz. Y esa imagen que como si fuera un delincuente. Noticia internacional es eso, prácticamente. Yo creo que podría ser, pero más es por volverse como una tendencia. Tavo, y eso fue. Por eso dije al principio, John Jairo, y qué pena interrumpirlo ahí. es que es tendencia o es manera de burlarse de alguien o es manera de encontrar que la gente hable de ustedes porque están generando esta noticia o cómo es el rollo ahí. Muy teso. Ve por aquí, escribe a alguien, mira. Insólito, se roban 70 mil millones TIC y todo bien. Indignante, por 3 libras de arroz, abuela de 86 años, capturada en supermercados de cadena en Santa Rosa de Cabal. No, no. Insólito, es verdad, insólito. Increíble. Es que más que insólito, o sea, es increíble. No, es que, Tavo, inaudito. Sí, no, totalmente. Bueno, muy bien. Inaudito. Para mí esa es la noticia con más tendencia en esta mañana. ¿Qué más tenemos en tendencia en nuestro país? Tenemos en tendencia Otoniel. Resulta que la Comisión de la Verdad volverá a escuchar a Otoniel, a alias Otoniel, tras robo de grabadoras. Resulta que ayer lunes, funcionarios de la Comisión de la Verdad dijeron que volverán a entrevistar a Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, tras el robo de dos dispositivos que se habían usado para registrar el testimonio del ex líder del Clan del Golfo. El comisionado de la entidad, Alejandro Valencia, dijo que lo que se llevaron fueron los aparatos y que la información está totalmente salvaguardada. Úsuga también será escuchado en la Jurisdicción Especial para la Paz hoy, 22 de febrero. Don John Jairo, noticias en tendencia, y ahorita regalé un mensaje y tiene razón el oyente, pero le voy a compartir algo. Dice, muy buenos días, despiértese con Veracruz. Recuerden que las sonrisas en estos tiempos es con los ojos, porque el tapabocas nos oculta nuestra sonrisa. Sí. Pero si a usted lo escuchan sonreír, quizás tenga toda la razón nuestro oyente. Lo importante es, como lo dije, claro, la actitud. Hola, muy buenos días. Actitud, cuando a usted le escuchan la tonalidad de su voz, está saliendo esa sonrisa dentro de usted. Sí, pero señor, muchas gracias a James Santa desde Santa Bárbara, en Antioquia, que nos escucha a esta hora de la mañana. Ya llega nuestra señal de 91.1, ¿lo sabía? Qué bueno. En Santa Bárbara y en Versalles. Uf, eso es sur de Antioquia, ¿no? Sí, señor, suroeste antioqueño. Un abrazo muy especial para ellos. Más tendencias en noticias a esta hora en Veracruz. Taliana Vargas es tendencia. ¿Qué pasó con esa mamacita? ¿Qué le pasó a ese, ¿no? ¿Qué le pasó a ese bebesote? Ex virreina universal. Sí, señor. Que fue número. Vive en Cali, ¿no? ¿Tiene ya cuántos hijos? ¿Dos? No sé cuántos tiene. Sí, creo que tiene dos hijos ya. Pero está en la mira de algunos usuarios de redes sociales. ¿Y eso qué pasó? Porque resulta que, ayer lunes, 21 de febrero, una decisión histórica se tomó en la Corte Constitucional con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Después de meses de discusión sobre la despenalización del aborto en Colombia, se falló a favor de que las mujeres puedan acceder a este procedimiento en el país sin tener en cuenta sus razones. Esto durante las primeras 24 semanas de gestación. Luego de esto, sí regirán las tres causales preestablecidas. Pues resulta que Taliana Vargas, actriz y modelo colombiana, reaccionó a esta decisión con una publicación que causó revuelo en su Instagram. Con un video corto en el que se le ve en estado de embarazo, la ex virreina universal de belleza hizo énfasis en las semanas hasta las que se permitió el aborto. Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. 6 meses con un bebé dentro de mí, escribió la mujer en la descripción. Es decir, rechaza esa cantidad de semanas que son 24, o sea, son 6 meses. Venga, yo entonces le voy a... se le fueron encima los que no están de acuerdo con esa opinión de ella. Este es un tema que la verdad va a tener mucho de qué hablar, ¿sí? Ahora, yo te voy a confesar algo, pero hagamos una cosa. Dejemos ese tema para ahorita y pongámoslo hoy en tela de juicio. Sí, señor. Con nuestros oyentes. Según lo que está ocurriendo, porque lo veo que es tendencia. Que si opinan acerca, que si están de acuerdo o desacuerdo sobre la decisión de la Corte. ¿Acuerdo o en desacuerdo y por qué? Compártalo con nosotros en el 322-268-1212. Y es un tema bacano del cual podemos hablar el día de hoy. Claro. Porque existen muchas formas de pensar. Todos pensamos diferente. Todos actuamos totalmente diferente. Taliana es una mujer de que tiene la posibilidad de muchas cosas. Hay mujeres que quedan embarazadas que no. Tavo. Entonces ahí existen muchos cuentos de los cuales se pueden hablar. Son temas en los cuales no somos profesionales y que los puede tocar un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué bueno que nuestros oyentes en esta mañana nos regalen su aporte y nos cuenten acerca de este tema. ¿Está de acuerdo con el aborto, sí o no, y por qué? Sí, porque hay una subtendencia, digámoslo así, que en la cual opinó alguien, digamos. Un derecho es que que hoy las mujeres colombianas que no tienen las comodidades de Taliana Vargas se despierten con la tranquilidad que tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo. El colmo que uno que no tiene útero se vaya en contra de ellas. Lo mínimo es apoyarlas en su lucha. Dice un usuario de Twitter. Twitter, sí. Muy bien. Específicamente en este caso Twitter. Muy bien. ¿Tenemos algo más en tendencia o nos vamos con lo que ocurre en el Triángulo del Café? Vamos con más tendencias. Ok. Es tendencia Liendra y Danny Duke, o Duque. La pareja de influenciadores de la Liendra y Danny Duque se refirieron al video íntimo que se filtró en las últimas horas en redes sociales y contaron cómo se difundió el clip. El video de la pareja teniendo relaciones sexuales se filtró en la tarde del domingo, el pasado domingo, mientras los influenciadores preparaban un viaje a España. Aunque en un principio no se pronunciaron sobre el hecho, en la noche de ayer lunes, ambos se expresaron en sus redes sociales anunciando medidas legales por la violación de su intimidad por medio de sus historias de Instagram. La Liendra contó que se trataba de un clip que habían guardado para ellos y que el video fue difundido por una persona que tomó el celular de su novia Danny Duke. ¿Cómo la ve? Le voy a decir algo bien importante sobre eso. Respeto a todos los influencers. Hay influencers que hacen sus cosas muy bacanas, que la gente lo sigue, que un cuento y el otro, pero le voy a decir una cosa a don John Jairo. Escuche lo que le voy a decir. A ver, don Gustavo. Sin comentarios. Ah, ya. 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos con lo que ocurre en el Eje Cafetero con nuestro compañero Rubén Darío Gaona desde el canal Telecafé en Manizales. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Nuestro compañero Rubén Darío Gaona ya está con nosotros. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días, Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz mañana de martes para todos nuestros oyentes que a esta hora llegan a la sintonía de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona con algunas de las noticias más importantes de nuestro eje cafetero. La Secretaría de Medio Ambiente sigue recorriendo las calles de la ciudad para hacer valer el decreto 0787 del año 2021, por medio del cual se reglamenta la instalación de la publicidad política exterior. A la fecha se han desmontado 88 pendones de todos los partidos políticos en aquellos sitios en donde la Secretaría no ha dado su aprobación ni tampoco han cumplido con los requisitos señalados en esta norma. Juan Sebastián Ramos Velasco, Secretario de Medio Ambiente de Manizales. Bueno, respecto al control de publicidad exterior visual desde la Secretaría de Medio Ambiente y la Inspección de Vigilancia y Control Ambiental, se han realizado cerca de 15 requerimientos. Solicitamos un requerimiento en la avenida Centenario, donde se instalaron dos vallas cerca de 80 metros después de la Plaza de Toros, donde solicitamos el retiro de esta y se da hasta el día de hoy para que hagan el retiro. Igualmente, una valla que hay en un lote continuo, también se solicitó el retiro de esta misma. Entre tanto, luego de conocerse la lamentable tragedia que se ha vivido en los últimos días en la ciudad de Pereira y en el municipio de Dos Quebradas, pues son varios los planes que se tienen para reubicar a aquellas familias que en este momento se encuentran en zona de riesgo. De acuerdo con el alcalde de la capital del departamento de Risaralda, se trabaja en un proyecto a largo plazo para relocalizar a más de 2.000 personas propietarias de viviendas. Esto se daría con la consolidación de la construcción del malecón del río Tun. Carlos Maya, alcalde de Pereira. La solución estructural a los problemas de las personas asentadas en la ribera del río. Sé bien que es un proyecto complejo, ambicioso, pero quiero dar cuenta la mañana de hoy en qué estado estamos, los avances del proyecto. Una cosa es reubicar a las personas que viven allí y otra cosa es relocalizarlas. Es muy importante la diferenciación. Y el proyecto que queremos contar con ustedes hoy contempla la relocalización. Bueno, y les contamos a todos los viajeros que debido a unas pruebas que se están adelantando por parte de las autoridades desde el departamento del Tolima, se encuentra cerrada desde las 7 de la mañana de hoy y hasta mañana miércoles 23 a las 9 de la mañana la vía hacia el Alto de la Línea. Se recomienda desde ahora vías alternas para todas las personas que transitan por este importante corredor vial de Colombia. Mayor Nayibe Díaz, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Tolima. Se realizará cierre total de la vía Calarcá-Cajamarca-Puente de Cajamarca. con el fin de realizar pruebas de carga para monitoreo y seguimiento de la estructura por parte del concesionario San Rafael. Cabe resaltar que la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento del Tolima realizará plan de manejo de tráfico Ibagué, Mariquita, Alto de Letras. En Despiértese con Veracruz, estas son algunas de las noticias más importantes. Sigan ustedes disfrutando a esta hora de los mejores clásicos de todos los tiempos a través de 91.1 Veracruz Estéreo. Qué bueno, Rubén Darío, qué buena información. Había visto por ahí ya acerca de lo del cierre de la vía. Vamos a disfrutar de buena música y venimos para seguir acompañándolos. Vamos a saludar ahorita a nuestra compañera Chepa Rechoski, Papasoski, Semenewis, Muñoz Aguilar y a todos ustedes. Buenos días, bienvenidos, Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. El tema del día para esta mañana, ¿está de acuerdo con el aborto, sí o no y por qué? Qué bueno que sea por audios, para poder escuchar la opinión de nuestros oyentes. Vamos a tener este tema hoy. ¿Por dónde se pueden comunicar? En juicio, 322-268-1212. Esa es nuestra línea para que en esta mañana participen con nosotros. 725, Despiértese con Veracruz, aquí está Smile, una sonrisa, Lily Allen. A la 3, a la cámara C103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina, C103. Publicidad política pagada. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 7 de la mañana, 29 minutos. Ya llegó. Wow. La hora de llegar, mira, que este 7 y media. María, ¿qué hubo? Le cogió la tarde. Buenos días. Hola, mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Feliz día, Pereira. Feliz día para el Eje Cafetero. Feliz día para Medellín, para Manizales. Ay, qué belleza, qué hermosura de día. Ay, Gustavo, qué mal, mi amor. Buenos días, ¿estás? Mi muñeca, muy bien, mi vida. Ay, tan bello, mi jubiladito, otra vez. Mira, yo, Mario Muñoz, le dieron otra vez la sudadera verde con las dos rayas blancas. Ay, qué belleza. Y camiseta verde también. No, este es para montarlo en el turibús y llevarlo a recorrer. A ver, María. No. Y esa camiseta tan bonita, mirala, qué camiseta tan bonita. Verde tan también. Bonita la de Mario Muñoz. Ahí dice atrás, enalapril, 100 miligramos. Ay, qué enalapril, belleza. ¿Qué es eso, hombre? 100 miligramos de enalapril. ¿Qué es eso? Ay, no, qué belleza. Ay, es tan bonito. Un saludo a todos el combo de amigos del Parque de los Pipistayos en Armenia, donde es presidente. Yo, Jairo Muñoz, él es... Fue el candidato electo. Oiganla, pues. Bueno, vamos a hacer la oración hoy por el aborto, que ya legalizaron el aborto en Colombia. Dios mío, ay Dios, ayúdame, Jesús mío. Ay, qué pena que entre el niño eso. Ayúdame, Jesús mío. Hoy estoy triste y absorta. Hoy los jueces declararon que era legal el aborto. Ayúdame, el niño de... mío, yo. John Jairo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Empieza la oración y se sale. ¿Se salió? Se salió. Ah, pero véala, pues. Se salió. A ver. Muchachos, les cuento pues que me llegó la lista de los grupos musicales y las profesiones. No estaba en la oración, pues. Chepa, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Ah? ¿Ah? Y no nos quiso dar el día libre. Ave María. 7 de la mañana, 32 minutos. Vamos con música y ya venimos para que sigamos con la oración de Chepa. Como siempre, todos los días, alguna cosita ahí por ahí en la conexión que tenemos con él. Los Prisioneros. Andrés Calamaro. Yo soy un loco. Fito Páez. Los Toreros Muertos. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Los artistas del rock en tu idioma. En tu idioma. El rock en tu idioma. Fresco, yo lo digo, fresco. Bueno, aquí está Mujer Amante de Rata Blanca, que van a estar en concierto el próximo 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores de Manizales. Todavía puedes comprar tus boletas www.etiquet.co o te puedes comunicar a la línea 322-478-5941. 322-478-5941. 733. Despiértese con Veracruz. Ritual. se vayan a perder de este gran evento que vamos a tener en la ciudad de Manizales con el sello de Veracruz Estéreo. Backline America Corporation y Veracruz te invitan a este gran concierto de Rata Blanca y Kraken el próximo 18 de marzo. Recuerden, ticket, etiquet.co, www.etiquet.co. 322-478-5941. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Muy bien, y nosotros continuamos acompañando a nuestros oyentes. Ustedes a esta hora van a comenzar a participar. Les tenemos nuestra línea abierta, 322-268-1212. Ahí ustedes van a poder hablar hoy sobre el aborto. Es uno de los temas tendencia en este momento en nuestro país y los oyentes pueden participar con su opinión entregándonos y diciéndonos está de acuerdo sí o no y por qué. Eso es importante, que escuchemos la opinión de todas las personas, ¿no, John Jairo? Claro que sí, por supuesto. Es bueno saber. Hay opiniones diferentes y hay que respetarlas. Exactamente. Todos entonces tenemos... invitamos a los oyentes a que indiquen cuál es su opinión acerca del tema del día. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, o usted quiere compartir porque, primero sí, la nota. Vamos a escribirnos, a darles una nota que escribieron ayer en las diferentes agencias de noticias. Esto sigue siendo noticia, por eso el fondo musical de la CNN, de fondo, por ejemplo, valga la redundancia. La CNN dijo que en una decisión histórica la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Hasta ahora el Código Penal de Colombia consideraba legal el aborto en tres casos específicos: violación o incesto, malformación fetal que haga inviable su vida o cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico. Pero quien se practicara un aborto o quien lo realizara por fuera de estos tres escenarios cometía un delito. Eso cambió, ahora se puede abortar hasta los 6 meses de embarazo. ¿Qué sucede en el mundo? Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los casi 60 países que brindan acceso legal a abortos seguros. Aunque es legal desde 1973, el acceso al tratamiento depende de las leyes determinadas por cada estado y la mayoría de los estados han establecido límites gestacionales que varían de 20 a 24 semanas. Las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo. En algunos países es una decisión personal y en otros es completamente ilegal. Una de las últimas actualizaciones previas fue la de Argentina, que en diciembre del 2020 aprobó la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Irlanda, que en mayo del 2020 hizo un referéndum en el que legalizar el aborto ganó por mayoría. Y Chile, que en 2019 permitió el aborto en ciertas circunstancias. Colombia se sumó así a Argentina, Uruguay y Cuba como los únicos países de América Latina que habilitan el aborto legal a petición de cualquier mujer embarazada. La ley uruguaya establece como límite la semana 12 de gestación, al igual que la cubana. La de Argentina, mientras tanto, fija el límite en 14 semanas y la de Colombia ahora 24, es de 24 semanas. La más amplia. ¿Qué dicen los oyentes y cuál es la opinión de nuestros oyentes? Hola, buenos días. Buenos días, Veracruz. Habla John, aquí reportando sintonías de la ciudad de New York. Hermano, esa noticia, la señora sí me puso triste. Qué vergüenza nuestro país. En vez de preguntarle a la señora por qué está haciendo eso, si tiene hambre, le colaboramos. Ah, sí, sí. Pero qué justicia la nosotros tan cochina tenemos. Cuando hay gente que roban celulares, amenazan gente con armas y les roban, lo extorsionan. Y al otro día sale una poreña que está aguantando hambre. No. La quieren en juicio. Vaya, si hiciste la justicia. Muchachos, ustedes se pueden poner a hacer algo por la señora. Si la señora necesita colaboración, un abogado o con comida, lo que sea, estoy a la orden con ustedes, me comunico con ustedes y por medio de ustedes ayudémosle a la señora. Para mostrarle a la gente que al gobierno que nos roba, que hay que colaborar a la gente que en realidad sí tiene hambre. Dios los bendiga, Veracruz. Dios te bendiga, John Posada desde New York, que está a esta hora conectado con nosotros. Vamos a tener en cuenta tu comentario para mirar qué podemos hacer por la señora de 86 años. Tengo más oyentes con nosotros a esta hora. Buenos días. Señores, muy buenos días. Un saludito nuevamente desde aquí, desde Campo Rubiales, Meta. Yo opino que es viable lo de el aborto, pero siempre y cuando sea en casos de violación, donde pues obviamente la persona no está muy de acuerdo con tener ese bebé. Pero si es, digamos, que uno va, juega un rato y queda en esas condiciones, yo creo que ya estamos como muy grandecitos para tomar ese tipo de decisiones y hacernos responsables de las consecuencias que eso trae. En ese tipo de escenario yo sí estoy totalmente en desacuerdo. Perfecto, muchas gracias. Todo es muy respetable y gracias, sí, por su opinión. Bismar, desde Campos Rubiales, que está en sintonía de Veracruz. Buenos días, John Anderson, bienvenido. Señores de Veracruz, muy buenos días, ¿cómo están? John Anderson Herrera por acá, sintonizados. Excelente. Pues sobre el tema del aborto, yo creo que cada persona es responsable de sus actos. Y hay una cosa que se llama conciencia, y al tiempo se nos va a pesar de hacer los actos que no debemos. Muchas gracias. Por su opinión, muchas gracias. 7:44 minutos. Vamos con más oyentes que están con nosotros. John Arley, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, familias de Veracruz Estéreo. Es muy lamentable que hayan tomado esa decisión, porque yo soy fruto de una violación y hasta el momento mi madre se siente muy orgullosa de mí. Entonces, para mí, yo no estaría de acuerdo con esta decisión que he tomado. La corte. Que tomaron allá el gobierno. Sí. No estoy de acuerdo. No tengo más para expresar. Que Dios les bendiga. Un feliz día para todos. Un feliz día. Pues, respetable también. Lo que pasa es que es lo que yo decía. O sea, son opiniones de cada uno de los oyentes y es, sí, bueno escucharlas porque todos pensamos y actuamos bueno, de una manera distinta. ¿Y qué opinarán las mujeres? Claro, sería bueno que también ellas participaran, ¿no? Claro, tengo por aquí oyentes, mujeres que están con nosotros. A ver, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Diana, buenos días. Hola, buenos días. Para opinar sobre el tema, chicos, un saludo desde acá, desde Río Sucio, Caldas. Yo no estoy de acuerdo con lo del aborto, no tanto por temas religiosos, sino que a mí me parece que la vida es algo muy precioso y hay que respetarla. Hay que respetar la vida de otro ser. Sabemos y entendemos que muchas mujeres no tienen la capacidad suficiente de mantener un niño. Yo soy madre soltera de dos niños y pues he salido con ellos adelante. Es difícil, ¿no? Me ha costado mucho, ha sido muy difícil. Y si en mis tiempos hubiera existido un tema como este, yo optaría por no abortar. Pues si yo no quiero tener un hijo, no quiero traer un hijo a este mundo a sufrir, pues me hago quitar el útero. Estoy decidiendo por mi cuerpo. Mi útero hace parte de mi cuerpo. La vida de un bebé creo que es la vida de otro ser, no de mi cuerpo ni de mí. Ya eso es otro ser, es una vida. Y sea como sea, para mí me estoy convirtiendo en una asesina si yo acabo con la vida de un bebé. Muy bien, Diana, muchas gracias por su participación. Y esas son las opiniones de nuestros oyentes. 7:46 a esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Hola, soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102, Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Veracruz Estéreo. 7:40, los seguimos invitando para que participen acerca del tema de hoy. ¿Están de acuerdo con el aborto? 322-268-1212. Sí o no, ¿y por qué no? Coco Jumbo, ¿cómo se llama esta canción? Se llama Coco Jumbo, sí. ¿De aquí quién está? Es? Mr. President. Ah, Mr. President. 7:47. Put me up, put me down. As smooth as they move, 'cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco, put me up, put me down. cause there's one man and you, and that's me. See, so let me show you around while you skip your TG. But no coca loco boom while I take a peeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I like my chicken with rice and lemonade. And that's what you get when she shouts that jumbo. Now I gotta go, yo Coco. Put me up, put me down. Put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down. Put my feet back on the ground. Put me up, feel my heart and make me happy. Yeah, yeah, yeah, Coco Jumbo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, Coco Jumbo. Yeah, yeah, yeah. Sing it everybody. Yeah, yeah, yeah, Coco Jumbo. Yeah, yeah. Es el momento de que tomes la decisión hoy y ya no lo pienses más, porque si estás pensando en invertir, ¿sabes qué es International Good Ideas? Es la empresa que asesora a los colombianos que hoy quieren invertir en los Estados Unidos para la compra de lotes, casas, apartamentos con los mejores dividendos y algo que es excelente y lo mejor, que es a corto plazo, con una rentabilidad del 20 y el 25%. Tenemos las mejores opciones para ofrecerte a la hora de asesorar. Después de invertir, si quieres vender, rentar, construir o ver cómo se valoriza tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos www.internationalgoodideas.com o llámanos o escríbenos y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. Más 1-954-380-2973. Más 1-954-380-2973. Estos son los detalles y estos son los números, o más bien el número y la página web para que ustedes ingresen y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles ahí ahora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Muy bien, a las 7:51 estamos llegando al final de la primera hora de Despiértese con Veracruz. Hoy no han sentido casi a Chepa porque hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero bueno, esperemos que logremos mejorarlo en esta siguiente hora. Y si no, ya mañana estará con nosotros, porque recuerden que Chepa se conecta con nosotros desde la ciudad de Medellín. Vamos a escucharle a esta hora de la mañana. A Chepa nos trae las canciones según su profesión. Está sonando la teterita hoy para hacer el café. Y también los voy a invitar para que ustedes a esta hora puedan comenzar a participar con nosotros acerca del tema de hoy. Tema que es tendencia no solamente nacional, sino internacional. La gente está a esta hora opinando sobre el tema del día. ¿Está usted de acuerdo con el aborto? ¿Sí o no y por qué? Y qué rico escuchar las opiniones de nuestros oyentes. Pero antes, nos vamos con Chepa Rechowski, Papasowski, Semeneguis, Muñoz, Aguilar. Muchachos, les cuento pues que me llegó la lista de los grupos musicales y las profesiones. Sí. Es decir, por ejemplo, Muñoz, mira, y Gustavo, por ejemplo, lo que le gustan a los electricistas, a los que le gustan a los carpinteros, qué música les gusta, a los veterinarios que les gusta, por ejemplo, que les gusta, por ejemplo, a los profesores, sí, y todas esas cosas. Entonces me llegó el listado de las bandas y las profesiones. A ver, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. A los electricistas les gusta AC/DC. AC/DC. A los ciegos, los Beatles. A los novios, Kiss. Kiss, a los carpinteros, The Doors. Sí, las puertas. A los de las salsamentarias les gusta Red Hot Chili Peppers. Sí. Salsas. A los agentes, salsas. The Police. The Police, sí. La policía. A los costeños, The Big Boys. The Big Boys. A los árabes les gusta Oasis. Oasis. A los veterinarios, Wild Lion. Wild Lion. A los amantes de los pájaros, León, The Eagles. Blanco.